tú sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en la zona. Bienvenidos a Láser a través de Reactor 105, su programa de música electrónica que va de aquí hasta las 8 de la noche. Yo soy María y tengo un poco de tos, así que ustedes disculpen, pero lo vamos a lograr. He preparado el día de hoy mucha música reciente o nueva que seguramente les va a gustar bastante, algunos de proyectos que sí conocemos, algunos que quizá conozcan el día de hoy, como por ejemplo eso que acaban de escuchar. Antes de explicarles de qué se trata, pues quiero recordarles que si quieren ponerle cara a esta voz que escuchan, me pueden seguir a través de el Twitter, @ María la del radio, María la del radio. O también a través de Instagram, igual, @ María la del radio, y en Facebook. Ahí si quieren escribir comentarios, pedir rolitas, recomendaciones, etcétera, o cotorrear simplemente, pues con mucho gusto les daremos seguimiento. Oigan, pues ahora sí les voy a contar de Gesaffelstein. Ay, Dios. Bueno, Gesaffelstein, y pues ustedes dirán, no me suena. Pues sí, el que acabamos de escuchar se hizo muy famoso por una rola que se llama Pursuit, que salió todo el tiempo en un comercial de perfume, en YouTube, en la tele, en todos lados. Pero ha colaborado con grandes artistas y proyectos como Kanye West, Seth Rocky, está James Keaton, Lil Nas, Pharrell Williams, The Weeknd, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora se juntó con el Jan Wagner, que es un artista francoamericano. Hicieron esta colaboración que acabamos de escuchar. Se llama Hard Dreams, Sueños Duros. Así que vamos con nuestra siguiente rolita del día de hoy. Hace unos días les ponía, unas semanas, les ponía el estreno de Cassavia, en esta banda del Reino Unido llamado Call. Así se llama este tema. Y ahora no puedo creer, me tuve que tallar los ojitos porque Solomon, uno de mis DJs favoritos y de todo el mundo, la neta, pues le hizo un remix. Y él no hace tantos remixes, el que más me gusta es el que le hizo a Fouls. Así que este remix lo tengo súper chido y lo vamos a escuchar a continuación. Dicho esto, bienvenidos al Láser. Espero que estén listos para mover la patita. Espero que estén listos para pasarla a gusto. Y espero que estén listos para descubrir mucha buena música nueva. Ahora sí que, como me gusta decir, casi que recién salida del horno. Y si se preguntan de dónde es Solomon, que parece vikingo, vikingo, es de Bosnia y de Alemania. Ha ganado un montón de premios y ha venido en numerosas ocasiones a México. Y obviamente a la playa también. Deberían de buscar sus DJ sets en YouTube porque están bastante chidos. Pero ahora este remix original que hace Solomon a la canción de Cole de Cassavian aquí en Láser. Que empiece la diversión. Thank you. parte de un todo. Reacción misma. Libera la reacción. Otra vez no hay agua, ¿verdad? No. Vamos a tener que pedir otra pipa. Pues sí tenemos tinaco, pero te cuesta 900 pesos. ¿Qué? Además de que no nos llega, nos cobran por surtirnos el agua. En el Partido Verde proponemos que el gobierno te instale un sistema de captación y filtración de agua de lluvia y te paguen la pipa de agua en época de sequía. Y ahora que empiezan las lluvias con su nuevo sistema de captación, ya ni me va a hablar. No, pues no. Propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del Partido Verde. Reactor 105. Espera la reacción. En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl, presidente. Candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Somos parte de un todo. Somos la reacción misma. estamos de regreso aquí en Enlace y seguimos estrenando música a diestra y siniestra. Eso, pues, es lo más reciente de Justice. Sí, escucharon bien. Justice, ahora que volvieron de su silencio, pues andan saque música. Esos son este dúo francés, electrónica, que después se la despedida de Daft Punk, es lo que nos queda, ¿no? Está Gaspar Auger y Xavier de Rosné. Así que, pues, la neta es que ya llevan un rato cuando parece que fue ayer que eran los nuevecitos de la música. Ya están desde el 2003, 21 años de carrera. 21 años de carrera. Y como les digo, pues ahora han regresado. Tuvieron una pausa fuerte desde 2016 que no sacaban nada. Todos nos preguntamos qué onda con Justice. Pero ahora, pues el 26 de abril van a sacar su nuevo disco que se llama Hyper Drama. De él ya bien hemos oído la colaboración que tienen con Tame Impala, bien chida, que se llama One Night All Night. Y pues ahora llega el momento de escuchar esto que se llama Incógnito, pero bueno, ya lo escucharon. Incógnito es la rola 6 del disco. Vámonos rápidamente con lo que viene, porque este es un bloque de tres canciones. Y lo que viene a continuación es La Emperatriz. La Emperatriz es un proyecto que está volviendo loco a todo el mundo, cada vez lo conoce más gente. Son franceses. Tienen una vocalista que se llama Fleur, que está bien, bien, bien, bien chida, y su voz está increíble. Y les voy a compartir lo más reciente, que se llama Me Da Igual. Qué chido que se animaron a hacerlo en español. Ahorita regresamos después de La Emperatriz con Me Da Igual al Láser. Linda, como me da igual por parte de la emperatriz a través del reactor 105. Y ahora sí, justo aquí es donde les digo, estructurada como música electrónica, la rola que viene a continuación, aunque no tiene muchos elementos electrónicos, se trata de una banda que ya conocemos bien, pues es de Texas y se llama Tuambi. La rola se llama Pum Pum, y después de Love International, que uso como fondo en el programa de todos los días, esta la recibimos con los brazos abiertos. La neta es que qué chido poder escuchar Pum Pum por parte de los de Texas. Y bueno, pues van a sacar su nuevo disco que se llama A la Sala en abril. Ya llevamos 3 sencillos de ese disco, Love International, May 9th y ahora Pum Pum. Y cada uno es mejor que el anterior. Así que viájense, disfrútenlo, porque siguen escuchando Láser aquí en Reactor 105. Y está Crumbing con Pum Pum en esta noche de sábado. Es un murciélago pidiendo auxilio. ¿Quieres conocer más de ellos? No te pierdas Quiroptera, Festival del Bosque, La Secretaría del Medio Ambiente, Bosque de Chapultepec y el Instituto Mexicano de la Radio te invitan a descubrir del 28 al 31 de marzo datos científicos sobre los murciélagos y los beneficios que brindan al mundo y a la humanidad. Exposiciones fotográficas, esculturas, teatro, música, talleres y mucho más. Ven a Quiroptera y ver lo que necesitas, donde estés, siempre. Siempre vale la pena recordar los buenos tiempos, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y darte cuenta que los mejores tiempos de México han sido con el PRI. Recordar los buenos tiempos de México es recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Su programa de música electrónica a través de Reactor 105 en esta noche de sábado. Y sí, seguimos estrenando rolas. Y como les dije, algunas de proyectos que seguramente conocen y otras de proyectos que no conocemos. Yo descubrí ahora que estuve rascando en internet este proyecto que se llama Arte Más. Arte Más es pues un proyecto británico. Y bueno, pues es de una sola persona que se llama Artemas Diamandis. Y está activo desde 2019. Y pues Artemas tiene recientemente, tiene un poquito sencillos, colocados. Pero recientemente este que se llama I Like the Way You Kiss Me. I Like the Way You Kiss Me. Y además Artemas es chica, por cierto. Entonces, pues siempre nos da orgullo ver que eso sucede. Y pues fue liberado como a finales de marzo. No, a mediados de marzo, porque estamos en finales, como a los 19 de marzo. Así que también está recién salidito del horno. Y bueno, pues... ¿es chica o chico? Creo que es chico. Así es. Les digo que lo estoy conociendo. Creo que chico o digamos chique. en su defecto. Pero bueno, la cosa es que salió en... si ustedes buscan van a encontrar un mixtape que se llama Pretty del 2024 por parte de Artemas, que también les podrá gustar bastante. Entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante con la música. Después escuchar a Artemas con eso que lleva el nombre de I Like The Way You Kiss Me, que quiere decir me gusta la forma en la que me besas. Pues vamos a escuchar algo de Metronomy que ya conocemos bien, junto con Pan Amsterdam, esto que se llama Nice Town, Nice Town o Bonito Pueblo. Y bueno, pues ya saben que Metronomy son del Reino Unido, y Pan Amsterdam está rodeado, con quien colaboran, por bastantes, pues sí, bastantes incógnitas, porque nada más dice que lo encontraron así, casi con amnesia en Florida, Miami. Así que quién sabe cuál sea la realidad. Pero vamos con Metronomy y Pan Amsterdam y esto que se llama Nice Town. Ahí estuvo Nice Town por parte de Metronomy y Pan Amsterdam. Y a continuación, muy felices, porque tenemos una colaboración de Underworld con Ketama, que se llama Fen Violet. Y pues Fen Violet es el nombre de este más reciente sencillo de una de las bandas más importantes de electrónica, que es Underworld, desde el Reino Unido. Entonces, estamos felices de compartirles música nueva por parte de este proyecto, porque nunca decepciona. Siguen aquí en Láser y justamente vamos a escucharlos para terminar este bloque. Pero no se vayan porque regresamos con más. Esto se llama Fen Violet de Underworld y Ketama. Shining skin behind them walls. tenemos el 2x1. Y si es gratis, aún más. Por eso te invitamos a la Rodada del Futuro y el Bazar Reactivemos. Sábado 6 y domingo 7 de abril se llevará a cabo el Bazar Reactivemos en el Bosque de Chapultepec. Exactamente en Sencali, de 10 a.m. a 6 p.m. Ven, pasa buenos momentos con Bosque, música, DJ sets del equipo reactor, comida, bebida y productos nacionales de mano de sus creadores. Y el domingo 7 de abril, ven y participa en la Rodada del Futuro. Nos vemos 10:30 en el Monumento a la Revolución. Y de ahí pedaleando a Sencali en Chapultepec. La Secretaría de Cultura, Sencali. El Complejo Cultural Los Pinos. Y el programa Cuando el Futuro nos alcance. Invitan. Reactor 105. Libera la reacción. Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones. Continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Dicho de otra forma, construcción de la paz o guerra. Derechos o privilegios. Un México para todos y para todas, o un México para unos cuantos. Sigamos haciendo historia con la transformación, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Reactor 105. Libera la reacción. Este gobierno, que ya se va, destruyó el Seguro Popular, que sí funcionaba. Como presidenta, lo vamos a relanzar. Y si el gobierno no pudiera atenderte, recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo. Tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida. Vamos por un México sin miedo a enfermarnos. Por un México sin miedo. Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Eres parte. Somos parte. Reactor. Mira la reacción. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue láser. través de Reactor 105. Es hora de escuchar, o bueno, decirles lo que vamos a escuchar. Se trata de Kinky con El Paso del Gigante. Así es, Kinky anda saque nuevas rolas y esta no es la excepción. Tienen ya video si quieren verlo, pero este es el primer tema de su nuevo EP. Entonces tienen 25 años de recorrido musical, son regiomontanos y unos de los consentidos de este programa. Dicho esto, pues a continuación tenemos algo de Remy Wolf, que no conocía tan bien, ya había puesto aquí en Reactor 105 el láser, pero no lo conozco tan bien, o no la conozco tan bien como quisiera. Así que me puse a investigar más, y pues es de California, y ella pues compuso en American Idol, que son estos programas tipo La Academia, pero gringo. Está bien loco porque es bien original, porque tiene una onda bien, pues sí, alternativa, y no la veo ahí concursando, pero sí lo hizo. Y bueno, pues, la neta es que es una de las voces que más me ha gustado últimamente en este género. Así que pues vamos a escuchar a continuación esto que se llama Cinderella, o lo que es lo mismo, se sienta, por parte de Remy Wolf. Si quieren saber cómo se escribe, es R-E-M-I-W-O-L-F. Siguen aquí en Láser. Regresamos para despedirnos. Thank you. Ok, ya estamos de vuelta aquí en Láser, ya que andábamos por California, nos vamos a despedir con otra banda de Los Ángeles, California, que es de ascendencia latina y que pues la neta amamos bastante. Pero antes de hacerlo quiero agradecerles a todos los que escucharon Láser el día de hoy, así es. Y pues la neta es que disfruto mucho hacer este programa, porque es como el precopeo musical mientras van a salir de fiesta. O quizá mientras van de camino para la fiesta, o mientras esperan a que llegue la banda hasta su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche y ojalá que pues disfruten muchísimo de este fin de semana. Claro que sí, les recuerdo que mis redes sociales son @mariela_del_radio en Instagram y también @mariela_del_radio en Twitter y también hasta en Facebook. Mariela del Radio, ahí para que echen el like, compadres. Pues bueno, muchísimas gracias, ya me voy, gracias a Blakey, quien produce este programa y que la neta se la rifó. Muchas gracias. Y pues ya, que no les gane la fiesta, que la pasen increíble. Y nos vamos a despedir con este último tema por parte de Marías. Gracias y adiós. When we talk about everything that happened, I'd rather sit around. I don't need a lesson. You just call me out. Call me when I'm pissed and always when I'm out. I don't wanna listen. You are my face. Would you stop with that look on your face? And I can't believe. Let's go.